heno hojarasca. Dejémoslo ahí. Esta es la parte que quiero comentar. No es lo mismo, desde luego, no es lo mismo la piedra preciosa que el oro. No es lo mismo la piedra preciosa ¿dónde está la? La plata, no hay plata ahí. Entonces en la mía le pusieron oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, sí, perdón. Entonces, el valor del oro no es lo mismo que el valor de la plata. Permítanme que sea meticuloso en esto, pero para que entendamos la meta de esta plática. No es lo mismo el valor de la plata que del oro. Pero el que lleva plata, y solo plata lleva, en el caso, para el ejemplo, no puede llevar oro. Porque uno puso oro, lo puso químicamente puro. Oro, plata, madera, ¿qué más? Heno, hojarasca. Vale, muy bien. Pero para el caso que me mostraban a mí en el pasaje, no es comparativo entre uno y otro, sino tú vas a poder llevar a la manera de plata, de valor de plata. Llévala lo mejor que pueda, la plata. No pretendas, por ser la mejor plata, que pase a ser oro. No le dan ser oro, en este caso, sino llevar plata. Ahora, el que lleva perlas preciosas, perlas preciosas es lo mejor que puede llevar, pero no puede llevar plata, y así sucesivamente. Pero entonces quiere decir que cada uno de los edificadores escoge lo que va a llevar dentro de su perfil. Por ejemplo, cuando Pedro envidió el papel de Juan, lo pusieron en su lugar. Si alguno de nosotros quiere ser Pablo, nos pondrían en nuestro lugar, diciendo, no, tú eres tú, no eres Pablo. Entonces, se acabarían las rivalidades por cualidades, ¿no? Y entonces, que porque el otro habla más bonito, o porque el otro habla más fuerte, o porque el otro habla con más gente, queremos el puesto del otro. Todo es verdad. Entonces, porque van a ver ustedes que no es ahora que se va a dilucidar el asunto, es hasta el final. Si alguien llevando hojarasca creía que llevaba oro, se va a llevar el traspaso encima. Si alguien que llevando menos cree llevar más, es aquel verso que dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Debe haber una idea aproximada, lo menos correcta, pero no supervalorarse ni menos valorarse. De los menos valores vienen los complejos de inferioridad, de los más valores viene la altivez de espíritu. Bueno, cuando nosotros vemos esto, me alborota la mente el hecho de que aún edificando en la iglesia, hijos de Dios, ¿no? Solo a ellos les toca edificar. Hay rivalidades, como en el mundo. Porque noten ustedes, toda esta edificación es sobre Cristo. Pero viene el día, uno solo piensa en el día final. En el día final se va a ver toda la gama de valores y desvalores. Porque va a ser pareja la cuchilla que va a cortar el nivel. ¿Entiende? Pero cuando dice, porque el día la declarará, no se está refiriendo solo al día final, se está refiriendo cuando te llegue el día que se llama malo, el día de las demandas. Puede ser hoy, puede ser mañana, la otra semana o al final. De todos modos, al final es la última arrasada. Muy bien. Note, cuando la obra es permaneciente, recibirá su recompensa, verso 14. Pero viene alguien y sobreedifica nada, como el heno, como la hojarasca. La obra del tal será quemada, destruida. Vamos a ver dónde está. Será, pues, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, será despojado de todo lo que él creía que era, de todo galardón, de todo premio, de todo eso. Porque solo se salvará, mire hermano, aquí en el fondo de la tacita está que muchos en el reino solo se van a salvar por haber trabajado mal. Lo ve usted aquí, dice, lo acabo de leer. El fin del 15. Si la obra de alguno se quemare, y se van a quemar obras, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo, el que se le quemó toda su obra, será salvo. ¿Lo nota? Esos son los salvos como por fuego. O sea, el fuego de Dios los alcanzó a purificar, pero no edificaron bien. Los salvó la sangre de Cristo, pero no trabajaron bien. Si usted me permite que le dé una ampliación a esto, esto da la impresión como que la salvación no está en juego de pérdida, no pérdida, porque Dios no te la reclama, a ver, devuélveme la salvación. Dios no destituye de la salvación a nadie. Y ya la pregunta sería, ¿y entonces cómo se van a perder algunos en el final de los que fueron salvos? Se van a perder porque ellos apostataron, no porque los echara Dios, ni porque les pidiera que le devolviera la salvación. Pero en este caso, les quitan todo. Ustedes imaginan lo que sería, lo que será, como en las guerras naturales del hombre, degradar a un soldado por traidor. Le quitan los galones, las medallas, las insignias, hasta el uniforme, aún antes de fusilarlos. Eso no será una copia pálida de lo que va a pasar allá. Misericordia hay que pedir, hermano. Porque ¿quién puede levantar la mano aquí y en cualquier lugar diciendo yo he trabajado a las mil maravillas? Nadie. Somos ayudantes y chapuceros. Ahora, que nadie mire al evangelista criticándolo y checando. El evangelista lleva evangelismo. Que meta 100% ahí. Que el evangelista no mire al pastor, que el pastor meta 100%. Y así cada casilla. Ahora, que va a haber lucha humana en las debilidades del hombre, la va a ver desde el principio, cuando Cristo reunió sus dos, los sentó a la mesa, los empezó a discipular, y las primeras preguntas no eran teológicas, las primeras preguntas eran: ¿quién irá a ser el primero? Y las últimas preguntas: ¿nos darás el reino? Lo que quieren es el reino, no obedecer al rey. Y los que al principio, ¿quién irá a ser el primero? Quieren reinito. Los otros quieren el reino grande, pero están duros a la cabeza. Eso se ve en el fondo. Ahora, ¿por qué no se interesaron en la vida eterna? Porque las preguntas no eran en ese sentido, eran terrenales. Aquella madre que llevó a pedir a sus dos hijos aquí, no dejó nada para nadie. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Que a través de toda la iglesia se piensa mucho en los galardones aquí. Mejor pensemos en el fruto óptimo de nuestro trabajo. Porque los galardones y los dones se van a repartir hasta el final. Los galardones hasta el final. Pero hay premios ahora por el trabajo óptimo. Vamos a ver. ¿Por dónde vamos? Vamos a leer. Sí, el 15, pero quisiera pensar un poquito en las cualidades. Poco vemos las cualidades para poder trabajar óptimamente. El ejemplo que yo pongo antes de hablar de las cualidades es, por ejemplo, ustedes saben que hay clases especiales de colegios, universidades, de óptima calidad, de menor calidad, etc. Pero un 10 en el examen de esta universidad alta y un 10 de la universidad baja, el 10 en las dos, 10 aquí y 10 aquí, pero no son iguales los dos 10. No es lo mismo un 10 de Harvard que un 10 de cualquier otra universidad. Pensó que iba a decir la suya, no. Bueno, entonces como no pensemos en los galardones de allá, del último día, pensemos en lo que Dios te va a dar cada vez. Vemos. Yo me pierdo aquí en la lectura. Aquí está. Nadie, vers 18, se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿por qué no primero 17? ¿Por qué no busca la santidad? Mire, dice en el 17, si me acompaña leyendo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como nosotros somos parte del templo que se está edificando, está hablando de la iglesia, debemos buscar primero la santidad. Después, pensar en si sabemos algo de Cristo. Y el que cree que es sabio, hágase como que no sabe. La humildad en el conocimiento. Porque la sabiduría de este mundo, verso 19, es insensatez. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los pensamientos de los sabios son vanos, dice el verso 20. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí viene el pecado de la iglesia legítima desde el principio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces quiere decir que por muchos nombres apostólicos, debe pensarse en la comunidad de Cristo, en la amplia comunidad de Cristo, porque por estar acumulando, sobre todo imaginativamente, cualidades que las tiene fulano, que las tiene sutano, que las tiene mengano, se hacen los polos de concentración de la vista humana. ¿Ustedes creen que no disputaban hasta la riña los que eran de Pablo con los que eran de Apolo? Y Pablo y Apolo se abrazaban y los seguidores de cada uno se daban de eso. Quizá yo imaginariamente quiero pensar, los de Apolo ya saben qué es lo que le decían a los de Pablo. Si Pablo no sabe ni hablar, tosco, oigan a Apolo. Y Apolo es mi apóstol. No, andate a oír a Pedro, pega unas pedradas. Pero es claro, yo soy de Pedro. Y Pablo levanta la bandera y dice, murió Pablo por ustedes, murió Pedro por ustedes. Yo quiero llegar al punto. ¿Cuándo pensamos trabajar para el reino? Ahora. Trabajemos para el reino. Lo excelente que tú hagas en tu renglón va a escribir la carta más grata para Dios. Que la carta que le llega a Dios, a Cristo primero, no lleve un renglón borroso, extradistante. Que la carta que le escribas a Cristo diariamente no lleve un renglón egoísta. Porque el Señor lo va a borrar. Y no en el día final, en el camino y en el día final. Yo voy a cerrar para que pregunten los hermanos. Voy a cerrar diciendo lo siguiente. Ninguno se gloríe en los hombres. 22 de 1 Corintios 3. Sea Pablo, sea Apolos, 21, perdón. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. No trabajemos solo para el porvenir, porque el porvenir es nuestro. Hay que trabajar para el porvenir también, pero no solo para el porvenir. Hay que trabajar para el presente, porque el presente también es nuestro. Entonces, como se trabaja para el futuro, trabajemos para el día presente. Yo cierro este pasaje con juicios y castigos, gloria y metas y galardones. Yo lo voy a invitar a que cierre solo un minuto. Un minuto. y se haga un examen, cada uno nos lo hagamos, que estamos edificando sobre Cristo. Porque si alguien no está en Cristo, no está edificando. Porque no hay cimiento. Gloria a Dios. Un mensaje de unidad. Un mensaje de estímulo y de consolación. En el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que cada uno que trabaje para sí será borrado su trabajo. El que trabaje para ti será honrado. Aunque nosotros no lo veamos en esta tierra, lo veremos en el reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy no fue estudio escatológico. Fue devocional. Por eso no me asustaría si no hubiera muchas preguntas. Pero si las hay, háganlas. Hermano, Dios le bendiga. Qué rico este tema, sinceramente, hermano, porque creo que a todos nos hacía falta un poco de eso, porque si a la iglesia del principio le pasó, definitivamente a nosotros nos está pasando. Yo me incluyo dentro de ese grupo y créame, hermano, no le estoy echando flores a nada ni a usted, sino que sinceramente es bálsamo para el alma esa palabra. Mi pregunta es, hermano, debido a que era que el cuerpo físico de Cristo se iba a ir, en los últimos momentos fue cuando Pedro y los demás tuvieron la alegata de quién iba a ser el primero, ¿verdad? Pocos días o pocas horas para que el Señor ascendiera a los cielos. ¿Se puede aplicar, hermano, que esto va a ser un tipo de espíritu que va a atacar a la iglesia? Todo el tiempo. No, tal vez no todo el tiempo, sino que mi pregunta era, ahorita que también el cuerpo místico está a punto de levantarse, ¿va a llegar el mismo espíritu a atacar a los ministerios en el sentido de que ya no les importe tanto el reino, las cosas escondidas de la palabra, sino que el poder mover los poderes financieros, el poder de autoridad en las iglesias, y es necesario que venga un Cristo y tal vez por medio de una palabra así como la doy en la mañana, venga a equilibrar esa situación? Porque estudiando, dice, hermano, que tuve la oportunidad de predicar eso, que de esa legata que tuvieron los apóstoles, y me doy cuenta que así como usted dice, nadie tenía pena en la profundidad escatológica, nadie estaba pensando en la organización, inclusive la iglesia, sino que la postura de poder de cada uno cuando el Señor Jesucristo se fuera. Y qué triste es ver que también en nuestras dimensiones pasa eso, ¿verdad? Y yo me incluyo. Entonces, como apóstol, hermano, y como una persona que yo sí lo considero maduro, alguien dijo la vez pasada que no había maduros aquí, pero yo sí lo considero maduro a usted, quisiera, hermano, que nos diera el equilibrio, que nos diera la forma de actuar o qué hacer, además de buscar a Dios, para no caer en esa situación ahorita que estamos moviéndonos en los finales tiempos. Es evidente que el cuerpo místico está a punto de ser levantado, y también es evidente que eso nos va a pasar a nosotros como busca poder, busca posición, y como que se nos va a olvidar un poco el reino. ¿Qué hacer, hermano apóstol? Bueno, es muy extensa la respuesta, pero algo hay que decir. Por ejemplo, detuvimos un poquito la ¿cómo se llama? La apostasía. Si en general se acerca, los que van a ir hacia la apostasía irreversible, son aquellos que solo buscan reino temporal o lo que el reino da aquí, ahora. Entonces, claro, les ofrecen esto y el otro, y se van para acá, se van para allá, donde les ofrecen más. Pero lo que es evidente es que los que buscan lo del reino y no el reino mismo, se van a ir a la postrería. No les dan en el reino de que ellos suponían que es de Cristo, se van a buscar en nuestros reinos. Entonces, hay una invasión, es un reflejo esto de lo que va a suceder al final. Entonces, es señal del último tiempo. La apostasía es una de las dos grandes señales. El Señor pide que nosotros seamos sabios en mantenernos en guardia para que no nos haga daño el incienso. Éxodo 23, 8. Ahora noten esto. Ahora noten una cosa, Pablo, Apolos, Pedro, los apóstoles, han de haber sido adulados e insultados. Se mantuvieron, porque ya ven que se quitan de todo eso. Sin embargo, fue inevitable que se hicieran los grupos. A lo mejor los de Pablo no se sentaban con los de Apolos, o los de Apolos con los de Pedro. Y sin embargo ellos decían, pero si no se fijen en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan curaron al cojo de la puerta del Hermosa? ¿Por qué ponéis vuestra mirada en nosotros? Como que si por nuestro poder se hubiera sanado este hombre, dándole la gloria a Cristo. No se me va a olvidar cuando el Señor una vez habló a mi conciencia claramente y me dijo que él abominaba a los que le quitaban su gloria y se la ponían, pero que abominaba más a los que dándosela a él para que les cayera a ellos. En el nombre de Jesús, pero yo lo hice. En el nombre de Jesús, pero yo soy el campeón. Le dan la gloria al Señor para después echársela a ellos. Es una forma hipócrita de tomar la gloria de Dios. Bueno, la respuesta fue de... Las pautas son muchas. Quizá la primera, buscar la santidad, según lo vimos ahí. Y en santidad, dice, podemos llamar la atención con autoridad cuando habiendo obedecido, lo hagamos. O sea, cuando nosotros demos el ejemplo con los demás. Fácil es corregir ovejas, es difícil, pero relativamente fácil comparado con corregir dirigentes. ¿Por qué? Porque el dirigente tiene un concepto, a saber cuál de sí mismo. A lo mejor cree que es el mejor pastor del mundo o el mejor apóstol del mundo o el mejor de los mejores en su puesto. Y eso es grave. Ahí ya le llegó al tope la adulación. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, hermano. Que Dios le fortalezca y le bendiga. Muchas gracias. A su familia. El tema, usted decía que serían como los albañiles que van a llegar a edificar. Y si cada uno lleva diferente aportación, pudiéramos decirlo, ¿será que la designación de Dios para que unos sean oro, plata o vayan a edificar con diferente material, se podría tomar como contexto en Mateo 20, donde son llamados a trabajar por un denario todos y les, como que les designaran qué tarea iban a ir a hacer al campo? Exactamente, porque este es otro ángulo, ¿verdad? No es el ángulo de cada uno superarse de aquí para allá, no, no. Hacer bien la tarea asignada. La tarea asignada. Hacerla bien. Sería un mensaje como este. Lo que te dieron que tú hagas, ni lo hará Dios, ni lo hará otro. Dios mismo te lo dio porque tú lo hagas. Hazlo bien. Ese es el mensaje. Sí, viendo desde el enfoque del hermano Garvin, sería como que el albañil llevara hierro en vez de la mezcla, estropea la edificación. Entonces le asignan qué debe llevar, le asignan qué debe llevar. Es otro ángulo. No es para que está prohibido que tú hagas otra cosa. Puede ser que un albañil se resultó ayudando a uno de hierro, pero no es su puesto. Cada uno en lo de cada uno. Bueno, hay un ejemplo en lo jocoso. Cada mico en su columpio. Amén. Hermano, yo pensaba sobre la gran responsabilidad de lo que, bueno, con estas palabras de la Biblia, ¿verdad?, de lo que tenemos que edificar sobre el fundamento. ¿Será de que el mensaje a la iglesia de la Odisea, o sea, que es trágico cuando el Señor le dice en Apocalipsis 3:17, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Será de que será ese mensaje, será culpa del líder que edificó para hacer que la iglesia creyera algo que realmente no tiene? Pues yo no quería decir esa cita, porque ese es el ejemplo bíblico del que se sobreestimó tanto, no haciendo nada. La opinión de él mismo sobre sí mismo es esa, ¿verdad? Lee la opinión de él. Lee la opinión de él sobre sí mismo. Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora, la segunda parte, la parte fea, es la opinión de Dios sobre él. Mire la opinión de él sobre sí mismo y la opinión de Dios. Ojalá que la opinión de Dios coincida con la nuestra sobre nosotros mismos. Añadiendo algo más de lo que decía el hermano Domínguez aquí, doctor, pensaba yo en lo que dice el Señor como remachando a el final de las iglesias. Yo conozco tus obras y es preciso que comiences a hacer mis obras. Y por el otro lado, en cuanto al humillarse del ministro, viendo los cuatro evangelios como que el Señor no da ningún chance para que las ninguno pues que está en este ministerio tenga lugar a envanecimiento en ninguna forma, viendo así detenidamente los evangelios. Así es. Déjenme decir algo. El mejor cerco que puede haber para la grandeza humana la tenemos en que en el verso nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Ahora, note usted una cosa, debe tener un concepto de sí mismo, porque hay quienes, por no tener un concepto correcto de sí mismos, se van de sus fronteras, o se sobrevaloran, o se acomplejan. Así es. Es como cuando se va a dar dádiva, dinero, ofrenda, lo que sea, ¿no? A los necesitados. Dice que ama a tu prójimo como para darle, ¿verdad? Pero como a ti mismo. O sea, que si hay una cantidad proporcionada para repartir, la mitad para el otro y la mitad para el que la dio. En otras palabras, hermano, no que te desprecies a ti mismo por otro, pero que no desprecies al otro engrandeciéndote tú. Es un balance. Cuesta, hermano, cuesta tener ese balance. ¿Alguna otra pregunta? Hermano apóstol, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Tienen una cita. Dios, Romanos 12:6, Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. Si posees el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso y útil. Ahí si está. Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Ah, o sea, bueno. ¿Para qué lo estoy diciendo? Ya lo descubrieron antes. Hermano apóstol, ¿estos serán falsos ministros o malos ministros? Y si son malos ministros, ¿tendrán sustitutos? Bueno, en primer lugar, son ministros desde el momento que dice edificando sobre Cristo. En globo, pues, en general. Pero hay infiltrados ahí los que no son ministros desde el principio, no los ha llamado el Señor, pero no están edificando para Cristo. Digamos, hay un pastor falso, se infiltró y hizo toda la comedia y está ahí. Entonces lo vemos trabajando activamente, le está hasta creciendo la iglesia. Pero si no es de Cristo, ese no está ni salvo. Está hablando de gente salva, edificando, que se puede perder todo el premio. Y si se quiere ir, se puede ir también. Yo así lo entiendo. Gente que está edificando sobre Cristo y que puede perderlo todo por mal material que utilizó o descuidado, ¿verdad? Hay una porción que dice maldito el que hace indolentemente la obra del Señor. Jeremías. Le voy a contar en dos palabras lo que le pasó al ingeniero X. Este ingeniero le era tan bueno, le había trabajado a una millonaria por años, pero por todo el tiempo. Hizo una, le dijo a la millonaria, que hiciera una casa, pero lo mejor que él pudiera, que era lo último que iba a hacer ella. Entonces el ingeniero, ya cansado de haber hecho otras casitas para ella, ahora va a hacer una casa. Pero como estaba acostumbrado a robarle material, a esta casa le hizo un cascarón, le robó todo el material de primera y le puso de último. Ya ni la van a utilizar. Y cuando terminó de hacer la casa, era más fabulosa por fuera. Le dijo, mira, esta es la casa que yo te heredo a ti. Si hubiera sabido que era para él, le pone de oro hasta los acertijos de adentro, hasta el piso. Pero como iba a ser para otro, se defraudó a sí mismo. La otra parte de la pregunta, yo creo que hay relevos, sustitutos de emergencia. ¿Hay algo ahí? Doctor, ¿dónde está la cosa? ¿Hay algo antes aquí? Dice Malaquías 1, ¿lo que es? 1:14. Maldito el hombre que promete un carnero fino de su rebaño y lo sustituye por uno enfermo para sacrificar a Dios. Porque yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre debe ser muy temido entre las naciones. Quédense con la que más les guste. Doctor, ¿cómo saber uno si la obra que uno está haciendo es la voluntad de Dios? ¿O quién lo puede dirigir como siervo de Dios para determinar si lo que uno está haciendo está en la voluntad soberana de Dios? Y la otra pregunta es, Esteban hacía la voluntad de Dios y le levantaron mal testimonio que él estaba hablando de la ley de Moisés y la ley lo apedreó. Entonces yo quisiera saber cómo, desde qué parámetro los ministerios pueden definir el ministerio de otro. Por los frutos. Porque hay gente que se llama pastor, otros se llaman profetas, otros... Pero ¿quién los va a discernir? El más maduro, el ministro que los cubre, más maduro. Pero vamos al punto. La primera parte, que hay una sola manera para saberlo, una, andando en el Espíritu. 12:1 de Romanos 1:2 y 3. ¿Quieren leerlo? Y ahí terminamos. Con micrófono. Léelo. 12:1-3. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros seres como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Son tres niveles que hay que discernir: bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios al máximo, al medio y al mínimo, pero solo andando en la forma que describe Pablo.